barro se me pegan los zapatos viejos. La lluvia se desquitó con mi población. Este torrente de aguacero, el frío que entra hasta los huesos, me reclama tu calor. El kiosco de la esquina me lo clausura. Al banco de la plaza se le fue tu olor. La vereda ya no esconde el secreto de tus pasos. La lluvia se lleva todo. Qué tirano es este invierno. Moja las cenizas de lo que no resultó otra vez. Que no arda cada sitio en los que te amé.